Lección número 12 para el 19 de diciembre de 2020. El sábado. ¿Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios? Sábado 12 de diciembre. Para memorizar. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2:27-28. Jody era la única adventista de la carrera de posgrado, y su decisión de no asistir a algunos eventos sociales en sábado hacía que sus creencias fueran muy visibles. Un día, una de las amigas, Gail, le preguntó a Jody si quería pasar las siguientes 6 noches de viernes con ella, porque sabía que Jody, de todos modos, no hacía nada en esas noches. Durante las siguientes 4 noches cenaron juntas, tocaron música, compartieron sus experiencias cristianas y en general disfrutaron de una compañía mutua. El quinto fin de semana, Gay le dijo a Jody que había ido a comprar y miró su reloj. Oh, bien, pensó, pronto será sábado. De repente se dio cuenta de que las últimas semanas había aprendido más de su Dios y había profundizado su fe. El sábado había sido la oportunidad para la educación y el desarrollo personal. Esta historia muestra cómo el sábado no solo es un día de descanso, sino también un medio de enseñanza. Revivados por su palabra. Hoy, Jeremías 47. Domingo 13 de diciembre. Tiempo para sorprenderse. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios decidió darnos 2 relatos armoniosos en la creación, en los 2 primeros capítulos de Génesis? Génesis primero, en el capítulo 1, relata la creación y el milagro creciente de la tierra a medida que se le da forma y luego vida, culminando con la creación del hombre y la mujer en el 6º día. Génesis capítulo 2 analiza el mismo relato, pero desde una perspectiva diferente, haciendo hincapié en el 6º día. Adán está ahora en el centro de la escena y todo lo que describe está allí para él y para su mujer. El jardín, los ríos, los animales y demás. La creación es demasiado profunda para un relato único. En primer lugar, aprendemos del poderoso creador artístico que tiene buen ojo para la belleza perfecta. Luego, conocemos al Dios de las relaciones que quiere que los seres humanos se amen y se cuiden mutuamente y al resto de la creación. Leyendo Génesis capítulos 1 y 2, observar el primer sábado. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nos remite al primer relato de la creación e introduce el segundo relato de la creación. ¿Cómo te ayudan tus conclusiones a entender lo que puede significar la bendición divina del sábado y su santificación? Imagínate que eres Adán o Eva en el primer sábado. Es tu primer día de vida, tu primer día de cónyuge, primer día con Dios. ¿Qué día de aprendizaje? Empiezas a aprender del Dios que fue capaz de crear tanta belleza. Te maravillas al ver un elefante en un momento, una rana al siguiente, cada uno de ellos único. Sonríes al ver las travesuras de la jirafa o el búfalo. Te quedas boquiabierto por los muchos colores, formas, embelesado por la sinfonía de los sonidos. Te deleitas con la variedad de sabores, olores deliciosos. Disfrutas explorando las delicias de diferentes texturas. Ante todo, comienzas a aprender sobre las relaciones, responsabilidades, cuidado, amor. Lo experimentas con tu creador. Comienzas a practicarlo con el resto de los seres creados. El primer sábado no podría haber sido una experiencia pasiva para Adán y Eva. Fue una oportunidad creada para Dios para que se concentraran en su creador y en lo creado. Era el momento para sorprenderse. Enumera las diferentes oportunidades de aprendizaje que Adán y Eva tuvieron durante este primer sábado. ¿Cuáles de estas oportunidades todavía continúan siendo relevantes hoy, aunque de una forma diferente? ¿Cómo pueden enriquecer tus sábados? Revivados por su palabra. Hoy, Jeremías 48. Lunes 14 de diciembre. Tiempo para redescubrir. Cuando se pide a Moisés que saque a los israelitas de Egipto, está claro que las masas han perdido su perspectiva como hijos de Dios. Necesitan redescubrir quién es el Dios que requiere su adoración y les da tantas promesas de un futuro increíble. El sábado es una de las experiencias de aprendizaje fundamental en el viaje de redescubrimiento. También se convierte en una señal clara para las demás naciones de la relación especial entre Dios y esta nación. La experiencia del maná tipifica la forma en que Dios educa a los israelitas. Leo Éxodo 16, versículos 14 al 29. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Luego que el sol calentaba, se derretía. Y en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se les hicieron saber a Moisés. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado. Dedicadlo a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. Seis días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Qué lecciones aprendieron los israelitas? Dios provee el milagro del maná para los israelitas, dándoles suficiente comida para cada día. Si les hubiese dado más de esa cantidad, entonces podrían haber olvidado quién era su proveedor. Así que cada día realizaba un milagro para ellos, y ellos veían el cuidado de Dios. No obstante, los sábados la situación era diferente, ya que el día debía ser especial. Ahora ocurrían dos milagros, doble porción el viernes, y la comida no se echaba a perder durante la noche. Eso hacía que el sábado los israelitas se maravillaran de Dios, que era su libertador, y redescubrieron lo que significaba ser el pueblo de Dios. Los israelitas tuvieron que comer este maná durante 40 años. Dios también ordena a Moisés que guarde un gomer de maná para recordar a los israelitas cómo los alimentó en el desierto. Eso también habría de ser un recordatorio de la experiencia especial del día de reposo. También hubo otras ocasiones en que Dios le dejó en claro a los israelitas que el sábado es especial. El sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad y a su Dios. Se le pidió que obedecieran, santificaran el sábado, pero esto fue en el contexto de desarrollar una comprensión más profunda del carácter de su Creador y construir una relación duradera basada en las promesas. Estás hablando con un adolescente que considera que el sábado es aburrido. Él lo guarda solo porque eso es lo que dice la Biblia y sus padres. ¿Qué sugerencias le daría para ayudarlo a redescubrir el sábado como una experiencia positiva de aprendizaje? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 49. Martes 15 de diciembre, tiempo para aprender prioridades. Los altibajos de la experiencia de Israel con Dios estaban estrechamente relacionados con la forma en que se identificaban con el sábado. Dios consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Él era irrelevante en la vida de ellos. Un compromiso renovado con el sábado también fue parte de la restauración, una señal que las prioridades eran correctas. Isaías 58 representa un contraste interesante. Leo el capítulo 58 de Isaías, versículos 1 al 14. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios intereses y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los gobernantes, a los quebrantados, romper todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver enseguida. Y tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitas que en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacías al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo aquí que es relevante para nosotros hoy? Los israelitas fingen ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida después de terminar el culto muestra que solo están siguiendo las formalidades de un comportamiento correcto. No hay un compromiso sincero y de corazón con la ley de Dios. Isaías en el capítulo 58 identifica lo que Dios espera de su pueblo. Al final de este capítulo, el profeta utiliza frases similares a las del resto del capítulo. Evita hacer tu voluntad en mi día santo. No sigas tus propios caminos. Evita hacer tu voluntad, hablar tus propias palabras, advierte el profeta. En otras palabras, también el sábado no es momento para hacer la rutina de la adoración, solo para atraernos en nuestros propios pensamientos y llevar una vida irrelevante para la adoración. El sábado debe ser un día santo, una delicia. En el contexto del resto del capítulo, el sábado tiene que ver y deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios. Y luego vivir ese carácter, esos propósitos con nuestra relación con los demás. Conocer la forma, la observancia, la adoración del sábado no es suficiente. El aprendizaje debe impactar la vida. El sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. ¿Te deleitas en el sábado? Si no, ¿qué puedes hacer para cambiar eso? ¿Has aprendido a honrar el sábado? Analicen en la clase de la escuela sabática lo que esto podría significar. Sea lo más práctico posible. Comparte un libro, un video misionero con alguien hoy. Reavivados por su palabra. Hoy Jeremías 50. Miércoles 16 de diciembre. Tiempo para encontrar el equilibrio. Jesús respetó, confirmó la ley de Dios. Sin embargo, Jesús también desafió a los dirigentes religiosos sobre su interpretación de la ley. Ninguno de sus desafíos fue más amenazante para el establishment que las decisiones que tomó en relación con la observancia del sábado. Las sinagogas no dejaban de hacer el sábado una oportunidad para educar. Allí se leía y se interpretaba la Torá sin excepción. Los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo concerniente al día de reposo. Leo Mateo 12, versículos 1 al 13. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y allí también había uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado? ¿No le echa mano y la saca? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Leo Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué le enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy con estos hechos? Las controversias en torno al hecho de que Jesús sanaba en sábado apuntan importantes debates espirituales sobre la naturaleza del pecado, la razón del sábado, la relación entre Jesús y el Padre, la naturaleza de la autoridad de Jesús. La actitud de Jesús hacia el sábado está bien resumida en nuestro versículo para memorizar esta semana. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Fue hecho, creado, como una oportunidad única para que las personas aprendan el carácter de Dios que hizo el sábado y para que aprendan vivencialmente a valorar su creación. Al plantear interrogantes mediante su accionar, Jesús impulsa a sus discípulos, los dirigentes judíos, multitudes, pensar más profundamente sobre las Escrituras y sobre lo que significaba su fe, su Dios. Es muy fácil que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que quizás no sean malas en sí, pero que se vuelvan un fin en sí misma, en vez de ser un medio para alcanzar un objetivo, y ese objetivo debería ser conocimiento del carácter de Dios al que servimos. Esto nos lleva a obedecer fielmente sobre la base de nuestra confianza en los méritos de la justicia de Cristo en nuestro favor. ¿Cómo observas el sábado? ¿Se ha vuelto un día de no hagas esto, no hagas aquello? ¿Un lugar de tiempo para descansar verdaderamente en el Señor y conocerlo mejor? Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere para ti? Revivados por su palabra, hoy Jeremías 51. Jueves 17 de diciembre, un tiempo para la comunidad. Jesús le dio el ejemplo de los discípulos a asistir semanalmente a la sinagoga. Después de la resurrección, ellos continuaron con esta modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. La sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas a la resurrección y el sábado brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Ciertamente, Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, el que leía en la sinagoga cada sábado. ¿Qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús en la sinagoga, especialmente cuando testificaban ante los judíos y otros que temían a Dios? ¿Qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos los siguientes pasajes? Mientras lee estos textos, piensa en lo que estaban hablando. con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Hechos 13, 14 al 45. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio la herencia de su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar por él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros también lo anunciamos, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que les siguiera el siguiente sábado, les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Leo Hechos 16:13. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Leo Hechos 17, versículos 1 al 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jason e intentaban sacarlos al pueblo. Leo Hechos 18, versículo 4. y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. El testimonio de los apóstoles se basa en la experiencia personal y en las escrituras. Pablo se explayó en la historia de Israel comenzando nuestros padres. En Egipto siguió la historia desde el establecimiento de la tierra prometida hasta los jueces en Reyes, David, y allí hizo una transición perfecta hasta Jesús. Pablo, entre otros, mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenían sentido dentro del contexto de las escrituras. Presentaron información, debatieron, discutieron la combinación del testimonio personal bíblico, impartiendo mediante también la predicación, la enseñanza, el debate, era muy poderoso. Como muestran los pasajes de la Biblia, algunos de los dirigentes religiosos tenían envidia de la autoridad de los apóstoles y el poder resultante que tenían sobre la gente, tanto judíos como gentiles. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio, exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de las escuelas sabáticas con el culto de adoración o predicación y las reuniones sabáticas o reuniones de jóvenes, por ejemplo, brinda una sólida base educativa formal para la adoración adventista del séptimo día. Si bien esto debe complementarse con otras experiencias de aprendizaje, es esencial para la experiencia educativa del sábado. Pide a Dios la capacidad de ser fiel con alegría y generosidad. Reavivados por su palabra. Hoy, Jeremías 52. Viernes 18 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, El deseado de todas las gentes. El sábado, páginas 248-256. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso en su observancia los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de separación de la idolatría, de su conexión con el Dios verdadero. Pero con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por fe, deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato, recuerda el día sábado para santificarlo. El Señor también les dijo, me seréis varones santos. Únicamente en esta forma podías el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Preguntas para dialogar. A menudo los adventistas del séptimo día dedican tiempo a considerar lo que es aceptable hacer en sábado. Elaboran una serie de preguntas que se centren en los ideales analizando esta lección y que se enfaticen el sábado como una experiencia educativa. Por ejemplo, ¿qué hago en sábado que me permite aprender más sobre el carácter de Dios? Analicen las citas de Elena de White que están más arriba. Estas sugieren que no es solo la formalidad de guardar el sábado lo que distingue a los observadores del sábado, es la comunidad, como serían los que son participantes de la justicia de Cristo y los santos. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado? ¿De qué manera pueden enriquecer su experiencia sabática? Identifiquen tres objetivos que se centren en lo que les gustaría aprender mediante la observancia del sábado en los próximos 12 meses. Reavivados por su palabra, hoy Lamentaciones, capítulo 1.